Cuarta temporada. La misma realidad desde otro ángulo. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al programa número 22. Número. Saliendo de resfrío. Bienvenido al programa número 22 de esta cuarta temporada de Colectivo. Saludamos a nuestro equipo, Leo Borges, allá en los controles. Que les habla Salvador García. Y junto a mí tengo acá a Fanny Rudnitsky. Muy buenas tardes para todos y todas. Tenemos y muy un... bien pronunciado. ¿Viste? ¿Cuál fue la que te confundiste? El 22. El número es difícil, pero Rudnitsky salió impecable. Perfecto. Es que tuve que practicarlo bastante. Tenemos un lesionado en el equipo, a quien le mandamos un gran abrazo. Ojalá nos esté escuchando. Diego Cortés, que tuvo un pequeño... ¿Qué le pasó? Tengo entendido, estábamos comentando recién que algo con el talón de Aquiles, no sabemos si se desgarró, a ver si se tendón. Desgarró. Tendón. Talón, el talón de Aquiles, bueno. Palmó. Bueno, ya está, basta. Cortemos con esto. Parece que hay un talón y muy próximo al talón está el tendón. Bien. Que fue lo que se lesionó nuestro compañero, que le mandamos un beso grande y seguramente a la brevedad lo tenemos de nuevo en estudios. Sí, conociéndolo, no va a durar mucho. ¿Qué más tenemos este día? Tenemos para hoy. Vuelve y con ellas interactuábamos atrás del vidrio. Vuelve en realidad, porque empiezo por el singular, que es nuestra compañera Cecilia Bértola, que vuelve con Abuelo de Pájaro, pero no viene sola, y por eso la confusión del plural, sino que está acompañada de nuestra querida compañera también pedalera, Pau Melgar, ambas conductoras y productoras junto a Seba Rosso de Hablando Ciencia. Cierto. Pero que bueno, hoy nos acompañan con Abuelo de Pájaro para hablar sobre la escuela en época de dictadura. Mirá, qué interesante. Efectivamente. Bueno, además de las compas de Hablando Ciencia, que hoy van a estar en el marco de Abuelo de Pájaro, vamos a estar conversando con integrantes de Más Música Uruguay, un colectivo de mujeres músicas que tiene como prioridad la búsqueda de igualdad de género en la escena musical uruguaya. Exactamente, pero como siempre, antes de empezar con todo esto, vamos a escuchar las vías de comunicación. Podés comunicarte con nosotros por Facebook, Colectivos Radio Pedal. Nuestro mail, colectivos.radiopedal@gmail.com. Nuestro WhatsApp, 095-683-470. Nuestro tweet, @colectivosradio.

¿Hace cuánto se formó este colectivo y digamos cuánta gente más o menos nuclea? Bien, la idea de generar un espacio, un festival y generar algo para empezar a mover el tema de la visibilidad surgió en 2017. El colectivo se empezó como a concretar a mediados de 2018. Nuevito. Sí, está, en ese sentido es bastante nuevito. El tiempo relativo igual. Sí. Y fue a raíz que, bueno, empezamos en el ámbito, o sea, unas compañeras, fue a raíz de amistades, de conocimiento de colegas, de compartir proyectos musicales, de proyectos también académicos, de en charlas, de en ensayos, o ir caminando por la calle y decir, che, este tema, ¿por qué en la música pasa esto? Me resulta injusto. ¿Por qué nosotras tenemos menos espacios, menos oportunidades? ¿Por qué dentro de los grupos musicales siempre tenemos ciertos roles que asumimos o que se entiende que tenemos que asumir, además de lo escénico, lo artístico? Y bueno, en ese ir y venir fue como que la idea de generar un festival y un primer encuentro fue tomando forma. Y fue a raíz que de una convocatoria que hizo la Intendencia para los fondos desfortalecidas, que se convocan a proyectos de mujeres de Montevideo. Nos anotamos, eso implicó una capacitación, una formación en elaboración de proyectos y de género también. Es que, bueno, presentamos el proyecto de hacer un primer encuentro. El primer encuentro implicaba también un festival. Y la otra parte importante del proyecto que presentamos era la creación de una web, que la presentamos el día del encuentro, que se llama másmúsicas.uy. Uh-huh. Y bueno, eso nos dio, finalmente nos otorgaron fondos y nos dio como, bueno, todo el impulso para poder concretar esos grandes objetivos que teníamos, que también para nosotras era como un compromiso y un desafío grandísimo, porque si bien habían antecedentes de mujeres músicas que se habían reunido en diferentes ámbitos, no se había convocado con ese nombre, ¿no? Primer encuentro de mujeres, que también incluimos las disidencias. Uh-huh. Y bueno, para nosotros fue un compromiso muy grande. Hicimos una convocatoria gratuita, o sea, de inscripción gratuita. Y logramos, ¿cuántas inscripciones? 220. De diferentes departamentos del país, en su mayoría de Montevideo y Canelones, para el encuentro que fue el día 15 de junio en la Escuela Universitaria de Música. Porque claro, para hacer un encuentro, una movida de este estilo, tuvimos fondos, pero también muchas colaboraciones a cambio de cosas. Claro. Por ejemplo, la Escuela Universitaria de Música nos dio el lugar. Claro, nos dio el espacio. ¿Fue un día? Perdón. Sí. El encuentro era toda una jornada. De las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Ahí va. Y luego terminó con una peña musical que fue en Plataforma CAI, que es en Guayabos, ¿no? Guayabos y Tacuarembó. Sí, eso. estuvo espectacular. Eso era como la parte interna, la peña era para, bueno, entre nosotras, tener micrófono abierto y las que querían tocar tocaban y yo qué sé. Compartimos y la parte más distendida, porque la jornada fue una mesa de apertura donde el tema era hablar de la situación de las mujeres en la música, referentes importantes hicieron sus exposiciones, y después en la tarde hicimos un corte al mediodía y en la tarde nos reunimos a hablar por diferentes temas, ¿no? Las que querían hablar de la ley de cupo, las que querían hablar de el marco legal, la ley del artista, la maternidad, las que querían hablar de las políticas públicas y la música, las que querían hablar de los roles como una cosa más, de qué pasa dentro de los grupos, qué lugares tenemos dentro del ámbito musical. Y bueno, todo eso terminó en una plenaria donde cada grupo pudo exponer. Tuvimos un cierre ahí con la Melaza, que entró a la escuela universitaria, tocó y nos sacó a la calle. Sí, estuvo muy bueno. Estuvo espectacular. La verdad, vivimos emocionalmente y también, o sea, como que tiene muchos aspectos este tipo de encuentros. Tiene de lo emocional y también los contenidos que empiezan a surgir, los temas que empiezan. O sea, el pasar juntas, el hablar de temas importantes que nos hacen a la labor, al trabajo, a nuestra vocación, sacar para afuera todas esas vivencias es como súper rico, ¿no? Uh-huh. Por eso también dijimos que pensamos que no quedara solo en el momento, sino que también contamos con la colaboración de dos sociólogas que le van a dar forma a un informe de todo, valga la redundancia, forma un informe. A través de un informe le van a dar como cabida a todas esas palabras, esos sentires, para que quede constancia de que en 2019 un montón de músicas nos reunimos y manifestamos ciertas cuestiones. Justamente te iba a preguntar eso, la sistematización de toda esa información va a estar en algún lugar disponible en algún momento. Claro, nosotras en realidad a partir de 2017, cuando empieza a gestarse todo, comenzamos a través de un proyecto cultural hacer una investigación de cuál era la situación de las mujeres y ciencias de la música, y nos dimos cuenta de que no había información al respecto, claro. que la teníamos que crear. Los padrones de las diferentes asociaciones o instituciones no tenían diferenciado en relación al género, no sabíamos, tuvimos que hacer toda una investigación, todo eso, y ahí pudimos como definir, ciertos como porcentajes a esa fecha, y después ir haciendo, por ejemplo, información respecto a Murga Joven, al carnaval, hacer todo ese que llevó mucho tiempo. Y bueno, a partir de esa información que como que lo tomamos como base, es que después dijimos, esa información tiene que estar en algún lado. Por eso el parte del proyecto importante era hacer una página web que tuviese esa información y que a su vez todos los informes que se fueron generando tanto en el encuentro o de las cosas que se iban, porque a partir del colectivo se aparecieron muchas oportunidades y opciones y cosas para investigar y crecer y buscar, y bueno, queríamos que hubiese una plataforma que vos pudieras acceder y tener esa información. Por eso es que existe másmúsicas.uy. Y a su vez, esa plataforma web tiene como base que las músicas y ciencias pueden generar perfiles en donde pueden mostrar como su música, sus redes sociales, su historia. Y lo bueno es que vos podés filtrar según el departamento, según el formato, según el género y según el instrumento. Entonces está buenísimo, vos querés buscar violinistas en Cerro Largo y lo puedes hacer. Perfecto. Eso no existía en Uruguay. No existía. Igual todavía no se anotó ninguna violinista. Bueno, eso, pero no hagan esa búsqueda en particular. Bueno, era algo como para decirte un ejemplo. Aunque queremos que las de Cerro Largo se anoten. La idea en realidad es que vos, nosotros lanzamos esta plataforma web en el encuentro y eso fue el 15 de junio. Ahora, 21 de agosto, hay 115 perfiles ya subidos a la web. O sea, de diferentes formatos. La web, esa base de datos, ese directorio que tiene, que es como el corazón de la web, la idea es que siga creciendo. La idea es que le dé visibilidad a los proyectos y a las personas que hayan empezado hace muy poco o que estén en la música hace mucho. No importa eso, no importa el género musical que hagan, si hacen cumbia, si hacen candombe, si hacen rock, si hacen folclore, no importa. Eso es algo que está en la esencia del proyecto nuestro, que queremos darle, queremos que estemos nosotras todas, todes, porque también queremos el parte de lo que queremos es que las mujeres y no tenemos espacio en el ámbito musical y las disidencias tampoco. Y esta web creemos que va a ser una herramienta muy importante en miras de lo que queremos que suceda con la ley de cupo en la música. Porque al aprobarse esa ley, eso va a implicar que el día de mañana, cuando se organicen festivales, eventos donde se armen grillas musicales con fondos públicos, quienes programen ese festival van a tener que pensar, bueno, cierto porcentaje tiene que haber mujeres, disidencias, gente de la localidad. Entonces lo que esta base de datos va a servir para justamente para encontrar eso más rápido y que después nadie salga a decir, como se escuchó este año en el marco de la Semana de la Cerveza y de Minas y Abril, de que en realidad no había mujeres músicas, claro, que pudieran estar en una grilla, y siempre cuestionando, bueno, hay, pero en realidad no están al nivel de, o no son convocantes, etcétera. Y bueno, creemos que esta puede ser una herramienta muy útil y para empezar como a destrabar todas esas creencias, esas falsas creencias, mejor dicho. Claro. Porque, bueno, porque el sistema se tiene que retroalimentar, o sea, las personas van a querer escuchar cada vez más lo que también se les muestra. O sea, es imposible que vos quieras ir a comprar una entrada de algo que nunca viste, claro, o comprar un disco, o buscar en YouTube o en Spotify un artista que de repente nadie te lo acerca. Antes de profundizar un poco más en esto que me parece como esencial, quería preguntarte algunas cosas sobre la ley. Quería saber si ese proyecto está escrito ya, está presentado en algún lado, o si recién está formándose, y en cualquiera de los casos si tiene alguna similitud con la media sanción que tiene en Argentina el proyecto de ley de cupo. Sí. El proyecto de ley de Argentina y Uruguay son diferentes. Sí. El de Argentina no habla, el de Uruguay habla de erogación, o sea, del dinero que se destina para esos festivales. Entonces, el porcentaje lo que hace es dividir la erogación, no la cantidad de espectáculos. Dice, el 50%, ¿me explico? Y además de incluir a las mujeres, incluye a los grupos emergentes y a los artistas locales. Emergentes, mujeres y locales. Eso es un proyecto de ley, que a su vez, nosotras, como Más Músicas, integramos un colectivo más grande que se llama Mujeres y Disidencias en la Música Uruguaya, que surgió a raíz de esa carta que mandamos, sí, a los intendentes, que nos reunimos periódicamente, que a su vez trabajamos en comisiones, y estamos reviendo ese tema de los porcentajes, estamos viendo, o sea, se está trabajando, claro, no es algo que está cerrado. Uh-huh. En el caso de Argentina, bueno, sí, se dice que tanto la ley de Argentina como el proyecto de Uruguay están colgados en la web, en la parte de publicaciones, si alguien quisiera leerlo, lo puede encontrar ahí. En Argentina dicen, bueno, si hay en un festival 4 grupos, por el 30%, o sea, bueno, hay que hacer si hay 10 grupos, 3 tienen que tener un 100% de, o sea, esos grupos, ¿cómo se define para que sean de mujeres? Bueno, o están liderados por mujeres, o son todos de mujeres, o por lo menos un 30% de su integración son mujeres. Ajá. Así se definió en Argentina. Fue un proceso bastante rápido en Argentina. Y bueno, ahora a nivel provincial lo tienen que ir definiendo, según lo que vengo entendiendo yo a nivel de la política argentina. Estoy media limitada en eso, pero lo que entiendo que con esa media sanción ahora tienen que ir viendo a nivel de cada provincia. Nosotros en el encuentro invitamos a Celsa Melgoulan, que es una argentina que está trabajando en el proceso de la ley de cupo allá, para que nos contara cómo había sido también todo el proceso que ellas hicieron y cómo los avances que habían tenido, etcétera. Hubo todo. Ella fue una de las expositoras en el encuentro para hablar de ese tema, porque a nosotras nos parecía importante que hubiese algo de la región que pudiera aportar para formalizar más lo que nosotras veníamos, claro, trabajando. Y ustedes decían que en el proyecto de acá optaron, en vez de que por cantidad de grupos o cantidad de mujeres que participaran en el espectáculo, medirlo a través como de los recursos destinados a contratar o pagar mujeres o varones, digamos. ¿Por qué optaron por cambiar el eje, digamos? Claro, en realidad el proyecto de ley no lo presentó ni Más Música, ni el colectivo que empezó a funcionar este año. Ese proyecto de ley lo impulsa Manuela Muti. En su momento, creo que en la redacción fue una parte activa muy importante, Coparte y Agremiarte, el sindicato de artistas y afines. Y por eso incluye también los artistas emergentes y los locales. Claro. Pero claro, este año, a nivel de agenda y de eventos específicos, el tema de los grupos, de los colectivos de mujeres en la música tuvimos como mucha visibilidad y mucho trabajo también. Entonces, por eso estamos repensando eso, para que sea lo más justo posible. Porque, por ejemplo, sí, o sea, el planteo de ese proyecto hablaba de derogación y razonándolo tiene sentido, porque en realidad lo que terminaba pasando era que, así, como no tengo acá los porcentajes, no quiero hablar muy en el aire, pero si contratás un grupo que se lleva la mayor la mayor parte de la plata, entonces terminás no quiero hablar en el aire de eso, pero lo esencial es que hubiera una mejor repartición. Claro. Que no se terminara devaluando el salario que recibían las mujeres. Claro, y que por ejemplo, yo creo que ahora la limitación que tiene es que ese porcentaje, el segundo porcentaje, vamos a decir, se quiere dividir en partes iguales entre locales, uh-huh, emergentes y mujeres. Pero en los locales también hay mujeres, y en los emergentes también. Claro. Entonces, no tendría que ser una categoría diferente las músicas mujeres. Las mujeres estamos dentro de las... Hay proyectos de mujeres que son consagrados, hay proyectos de mujeres que son emergentes, y hay proyectos de mujeres que son locales. Entonces, y hay otros proyectos de mujeres que son internacionales, que también son contratados a festivales. Entonces, no, es una categoría que atraviesa las otras. No tendría que ser una diferente, porque si no estamos hablando de lo mismo. Va a seguir pasando lo mismo. El porcentaje es esto. Chiquita. Sí, claro, si lo terminas como repartiendo en realidad... Claro, imagino que capaz, hablando también en el aire, ya que estamos... y que estamos al aire, de paso. Tiene que ver con subsanar esta cuestión de que quizás una vez aprobada esta ley, ojalá que se apruebe, ese cupo, ese porcentaje puede estar como habitado por las mismas personas. Y como para diversificar ese porcentaje, quizás que sea estratégicamente signifique eso, o no. No entendí mucho la pregunta, perdón. O sea, que en ese 30%, ponele, entran determinadas mujeres consagradas, uh-huh, que van a estar en todos los festivales, porque no se atiende a las artistas emergentes, a las artistas del interior. Sí, por eso. Sí, por eso es importante que dentro de ese porcentaje de emergentes esté marcado que tiene que haber un porcentaje de mujeres, otro de varones, y nosotras queremos que también de disidencias. Pero ahí tenemos un tema a trabajar, que es el tema del registro de las disidencias, que es un problema. Que eso también nos pasó dentro de la investigación, que a lo sumo, vos, por ejemplo, vas a GAU a inscribirte y vos tenés género femenino y masculino, no tenés otros. Por ejemplo. De hecho, la ley del artista hoy por hoy, que se nos exige, cuando tenemos contratos con algún ministerio, las intendencias que se contratan para un montón de festivales, Criolla del Prado, no sé qué, las bandas que se registran para participar y para... todos los integrantes tenemos que estar registrados en el Ministerio de Trabajo, en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por el registro de artistas. Ese mismo formulario dice, cuando marcas, dice género masculino o femenino. Esa es otra gestión que queremos hacer también para poder incluir una identidad de género trans, una identidad de género no binaria. De hecho, nosotras, cuando hicimos las inscripciones al encuentro, incluimos esas otras identidades de género. Y se inscribieron, creo que una o dos personas trans, y no binarias, unas cuantas. Sí. Entonces, quiere decir que, no era un registro de nada, era un formulario para participar de un encuentro, pero quiere decir que están, que existen, que hacen música, y que de repente, al no ser visibilizadas como tal, no se le está dando el lugar que tienen que tener. Entonces, en tanto GAU no modifique los estatutos, va a ser difícil que se registren personas con identidades. Pero no es solo AUDEM, SUDE, o sea... Hay un montón de instituciones que forman parte del mundo musical y de artístico que no... Bueno, a nivel país yo creo que... No solo tiene que ver con la música y el arte. Creo que hay muy pocas instituciones que hoy por hoy, a la hora de hacer un registro, un formulario, inscripción de curso, de lo que sea, contemplan todas las identidades de género. Creo que solo el Ministerio de Desarrollo. Sí, y el MEC... En algunas direcciones lo hacen. Sí, incluso para algunos fondos también. Hay algunos que sí, hay otros que no. No es como una bajada a nivel gobierno todavía. Claro. Que debería ser. Por eso no es que solo haga UTI. Y un ejemplo como que es una de las instituciones más como consagradas en relación a las asociaciones de músicos. Pero en general, todos es claro. Masculino, femenino, y mucho no tiene como incluso el desglose. Que con respecto a eso, a las instituciones, por ejemplo, yo quería acá mencionar los padrones de AGADU, estos son datos de 2017, en los padrones de AGADU y AUDEN, AGADU Asociación de Autores y AUDEN de Músicos, las mujeres solo representan entre el 10 y el 12% del total de las personas inscriptas. Por ejemplo, en 2018, en los premios Graffiti a la música, de los 238 discos que se presentaron, solo 22 pertenecían a mujeres. En la Semana de la Cerveza de este año no había ninguna mujer programada. Finalmente se programaron dos mujeres, que fue Laura Canobra y Mónica Navarro. Y a raíz justamente de esa, viralización de la protesta. Claro, y que firmamos más de 100 mujeres. Claro. ¿Qué está pasando acá? Y el Festival de Minas Abril dijo que no. Que no iba a cambiar su grilla, por ejemplo. Y bueno, nada, en nuestra sociedad las mujeres somos un 52%. Y en la música no, y en muchos ámbitos no. ¿Por qué? ¿Por qué esa injusticia? También nosotras hicimos en 2018, a principio de 2018, hicimos como al inicio una encuesta, que para que te hagas una idea, fueron respondiendo unas 200 personas, en las que en el imaginario colectivo, cuando tenían que responder qué mujeres músicas conocías, un gran porcentaje decía que no conocía músicas. Que no conocía ninguna. Que no conocía ninguna música mujer. O las que te ponía eran todas del exterior. Extranjeras. O solo cantantes. No, las instrumentistas no estaban considerados dentro del imaginario colectivo como, como que fueran músicas. Claro. O sea, si vos ves un guitarrista, sí. Tal, ¿entendés? Un baterista, sí, pero... Que eso, en particular en mí, que soy instrumentista, era como muy chocante. ¿Me explico? Porque no se ve visibilizado, o sea, literal. Y era como muy loco. Le preguntabas lo mismo, decime bandas de mujeres o cosas. Era como, no sé qué contestarte. Pero mucho. Nuestro espíritu es demostrar también de que no es que no hay mujeres músicas. Es que no las vemos. Nos pasa también a nosotras que estamos gestionando la web y que estamos nosotras mismas descubriendo un montón de colegas, compañeras que viven cerca nuestro, que tienen sus años haciendo música, que han sacado discos, que nunca nos habíamos escuchado su nombre, y está buenísimo y nada. Y vos ahora entras a la web y te pones a escuchar están los videos, todo, y dices, ¡pa! No estaban en mi mundo. En ese sentido, la web, una cosa que me quedó colgada, pero también explorándola un poco, a raíz de que venían, en realidad, me pareció un lugar súper interesante, no solo con esta funcionalidad que mencionaban, bueno, la gente que tenga que contratar mujeres músicas cuando esté instaurada la ley, sino incluso a nivel como usuario para explorar ahí un poco por géneros o con algún criterio que podamos tener, como de descubrir como cosas nuevas, tal cual. Yo mirando así, ¿no?, como por arriba, era como... Me dieron ganas de escuchar a varias músicas, ¿no? Está buenísimo también eso. Y tiene como otra punta también, que es el tema de conectarnos. Claro. Porque te podés anotar como un proyecto, que también nos podemos hacer intercambios entre bandas, o también, de repente, no sé, Camila, mañana, no está en ninguna banda, pero ella es baterista y le gustaría, de repente, colaborar con alguien, o yo en mi banda digo, quiero integrar, no sé, una tecladista. Y nada, y entro ahí y puedo encontrar su correo, sus redes, y nos podemos comunicar. Que digo, doy fe que muchas veces, de hecho, en Las Hijas de Mandela hoy por hoy tenemos todos instrumentistas varones, pero, y mucho tiempo fue así. Ahora integramos cuerda. Vamos a dar de baja a todos. Integramos también una cuerda de tambores, que es toda de mujeres. Pero nos pasaba que, bueno, el bajista se fue. Y todos los nombres que de amigos o de gente conocida que nos decía, me la conozco. ¿Eran de varón? Nadie nunca nos dijo, conozco una bajista. Entonces ahora podemos ser más independientes en ese sentido y decir, me fijo más músicas y capaz que encuentro alguna. Y creo que esa es otra función que puede tener la web. Bien. Y volviendo un poco al colectivo, ¿cómo funcionan hoy en día? ¿Tienen como un espacio de reunión? ¿Ya está como tienen comisiones? ¿Se comunican virtualmente? ¿Cómo sostienen, digamos, como la actividad como colectivo? Bien. Nosotras nos reunimos semanalmente, los jueves, en la cantina de AEU. Y que es como empezó a ser como un punto de que justo nos quedaba cerca y después se convirtió en el punto de reunión real. Hemos incluido para el encuentro, por ejemplo, llevamos a voluntarias y todas a generar cosas para el encuentro y encuadernamiento de librito. Gente encuadernando, gente cortando adhesivos, gente conociendo millones de cosas y los locos cero problema, o sea, les coparon la cantina. Sí. Por suerte es grande. Pero nada, en realidad lo que hacemos es, tenemos sí como, si bien nos reunimos semanalmente, también hay como ciertas divisiones en relación a lo que cada una se cree más a gusto, ¿no? Por ejemplo, nosotras dos hacemos más la parte de comunicación y diseño, pero porque nos gusta eso y trabajamos de eso. Hay otras que se encargan más de la parte de gestión, otras de elaborar proyectos o de redactarlos, o sea, hay como ciertas... Y hay algunas que están más para la parte práctica a la hora de, bueno... De ejecutar. De ejecutar. Por ejemplo, en el marco del festival que fue el 11 de agosto... que tuvimos que trabajar muchísimo, bueno, ahí habían tareas bien específicas de, bueno, quién se encarga de ser quien atienda a las artistas cuando están en los camarines, bueno, está. Bueno, vos tenés más facilidad para el trato personal. ¿Quién se encarga de estar en contacto con el stage, el sonidista, no sé qué? Está, venga. Entonces, así, durante esa jornada y todos los días previos, esas tareas estaban... son tareas específicas para ese día. En el día del encuentro lo mismo. Y bueno, y en el ahora hay nuevos objetivos y también tenemos que ir organizándonos de otra manera, y viendo también, sumando gente, porque hay algunas personas que quieren sumarse. Es un espacio que está abierto, que también la dinámica es un poco... La vamos descubriendo, obviamente no tenemos nada cerrado ni definido, pero bueno, el gran desafío es poder seguir haciendo cosas y sosteniendo esto que ya logramos en el tiempo. Claro, que quieras o no, en menos de una, o sea, en un año logramos hacer un montón de cosas, claro. que para, en particular, son históricas dentro de Uruguay, no existían. No es que estábamos haciendo, claro, algo más de lo mismo o compartiendo una temática, no, era algo que nunca se había abordado como tal y bueno, se está generando como toda una base de datos, una información, generando más participación, más visibilidad, hay como muchos aspectos en común que se están desarrollando en un gran poco tiempo, entonces está. ¿Y qué repercusión, o sea, qué están recibiendo del ambiente, de la escena? Están sintiendo apoyo, están sintiendo que puede ser ignorancia también o evasión a tratar el tema. ¿Hay alguna cosa en particular que sientan? Yo creo que en general cuesta, pero no sé si es solo con el tema de la música. Creo que tiene que ver también con el tema de los feminismos. Esto es una percepción personal y nosotras en el grupo también nos preguntamos muchas cosas, pero nos cuesta ¿cómo decir? Por ejemplo, a nivel de prensa, hicimos mucho esfuerzo para poder lograr que se nos difundiera el festival. Hicimos un esfuerzo impresionante para que, y en general, los primeros medios que nos hicieron eco de la información que le estábamos mandando eran donde habían personas que... manifestaban ser feministas o que tenían cierta afinidad con el tema, y donde logramos, yo qué sé, nos costó muchísimo la tele, por ejemplo, y eso por un lado. En el ambiente musical específicamente, el colectivo que se formó de mujeres mujeres y disidencias de la música, bueno, obviamente se apropiaron, o sea, somos todas, estamos todas en la misma lucha, ¿no? Y bueno, es con ellas que estamos más en contacto y realmente todas queremos lo mismo, que darnos visibilidad entre todas, apoyarnos en la medida que podamos, recomendar nuestras músicas. Y bueno, y también hay como una pregunta grande que es, ¿qué pasa con los colegas varones? Que muchos son compañeros de nuestros propios proyectos. Y eso está, ahí es como algo que es como un punto medio ciego, desde mi punto de vista. Es como que, si bien están informados y saben lo que pasa, no sé, por ejemplo, en el festival el público era femenino prácticamente. y o disidente. O disidente, sí. Y digo, no sé, a nivel redes sociales capaz que les cuesta más también poner me gusta o comentar o compartir. Es como un movimiento que se retroalimenta de las mujeres y las disidencias. Yo no sé por qué pasa eso, la verdad. Tengo varias hipótesis, pero no tendría que estudiarlo y poder investigar un poquito más. Yo siento, es una sensación lo que voy a decir, siento como una observación, como que los colegas varones están como, si bien algunos se han manifestado y sí apoyan, pero no, digo, son algunos, ¿no? Uh-huh. Como no saber qué hacer. Claro, mucho. Igual con esos algunos nos da la pauta de que es posible, de que haya, o sea, ¿me explico? Sí. O sea, no es que, bueno, están todos cerrados a eso, ¿no? Entonces, si algunos ya de por sí ya colaboran, o sea, o están a favor de dar más participación y espacio a las mujeres y disidencias en la música y en general, ¿no? Porque en muchos espacios eso no se genera, o sea, no es algo ajeno a, bueno, solo pasa en la música, ¿no? En las diferentes artes. Porque de fin y al cabo lo que estamos hablando es, bueno, somos un 52% de la población, mucho tiempo se nos relegó de muchos espacios, siendo minoría siempre o abrumadora minoría siempre. Y bueno, y al reclamar el espacio que nos corresponde, es posible que muchas personas lo sientan como una amenaza. Sí, claro. Y tal vez eso sea una respuesta, pero no sé si es en todos los casos igual, si es si es fiel a lo que realmente está pasando por las cabezas de muchos. La verdad no sé, me parece que es algo que como sociedad tendríamos que ir descubriéndolo en el diálogo. Y sobre todo pensando a futuro, que es lo que también nos preocupa y queremos que eso cambie a futuro, de que las niñas y adolescentes de ahora puedan tener dentro de su horizonte de posibles proyectos de vida el ser música como una opción más válida como cualquier otra. Y para eso se necesitan referentes. Exacto, exacto. Sin duda. Claro. No, me surgió esta duda. Me surgió, no, mentira, la tenemos pensada, pero la dieron el puntapié indicado. Que mencionabas el movimiento feminista y bueno, cómo eso generaba como ciertas resistencias en la sociedad, ¿no? Y la pregunta es un poco, desde el colectivo, si ustedes tienen un posicionamiento, si se sienten parte de este movimiento, si es algo que están discutiendo, porque no necesariamente visibilizar el trabajo de las mujeres se tiene por qué asociar, digamos, al feminismo. Nada, saber si lo tienen discutido, saber lo que circula por ahí o cómo se posicionan frente a esto, ¿no? Yo creo que sí, que somos feministas. Me parece. Sin dudas. Sin dudas. O sea, no, creo que nunca estuvo esa discusión, en realidad. Es un entendido que me parece pero se sobreentiende, sí. Sí, y formamos parte de todos estos grupos que nos estamos organizando y que ya están organizados hace tiempo y a nivel país, a nivel región, a nivel... Yo creo que es esa fuerza que es la que se forma. O sea, si esto está pasando ahora de que han surgido varios grupos de mujeres, no sé, pienso en las maestras, pienso en las cineastas, pienso... Sí. Es porque al sabernos que somos un montón y que nos estamos organizando... Nos damos fuerza entre todas, ¿no? Es como, bueno, usted, el logo de ustedes es una hormiga, o sea, tendrían que ser varias hormigas en realidad en el logo. Sí, totalmente. El espíritu era que fuera. Pero bueno, es eso, la fuerza que tiene una hormiga no es nada y si somos un montón podemos mover una mesa, o sea... Pará. muchas, muchísimas. Se entiende la idea de que juntas van a poder tener horizontes, imaginarse cosas mayores. Y lograrlas. Entonces, yo creo que somos parte del movimiento feminista, sin lugar a dudas. No hemos hecho ninguna declaración política al respecto. Pero sí lo somos, yo creo que estamos unidas a toda esa fuerza a nivel mundial. Una consulta más específica sobre las mujeres que participan dentro del colectivo. ¿Técnicas hay? ¿Iluminadoras? ¿Sonidistas, por ejemplo? Que son lugares donde a veces vemos pocas mujeres. Dentro del colectivo en específico, en el Más Músicas, no hay, pero no porque... no esté abierto, sino porque justo no se dio, o sea, en realidad. Nosotras, por ejemplo, en la web ahora dimos también la opción de que productoras, managers, DJs y eso también pudieran incluir. La idea de nosotras es en un próximo, como porque todo lleva dinero y tiempo, en un próximo paso también que pueda haber como un como una reseña de técnicas. En el colectivo grande, este que se llama, en realidad tiene su acrónimo, que es este Mood. Ay, qué horror lo mío. Ahora lo buscamos. pero ay, qué horror. Bueno, el colectivo grande, sí hay técnicas, hay productoras, hay sonidistas, hay Midmus. Mujeres y Ciencias en la lo Música. Lo pueden buscar en, también en Facebook. Midmus. Lo buscamos así. O sea, no, Mujeres y Ciencias en la Música Uruguaya. Mujeres y Ciencias en la Música Uruguaya. Perfecto. Sí. Acá está el logo. El logo que lo hizo Kesh. Midmus, sí. Pero digo, ¿pasará lo mismo, me pregunto yo, como varón? Sí. Si pasará lo mismo esto de que no vemos a las bandas de mujeres, en realidad están y no las vemos por una cosa sistémica, estructural. Uh-huh. Si pasará lo mismo con las técnicas o en realidad sí, lo técnico es un trabajo masculinizado que se realiza por varones. No, hay muchas técnicas. Sí. Y hay, creo que incluso hay una, están organizadas las sonidistas y eso, hay como ya cierto, o sea, se está generando eso. Y también hay nuevas generaciones de mujeres que se han profesionalizado en eso, o sea, que se han ido a estudiar. Que son músicas y que a su vez... Eso. El tema es ese también, de que muchas, como pasa en otras profesiones, van, estudian, las encontrás en los centros de estudio, pero después no tienen cabida en el mercado laboral. Claro. Entonces, yo creo que en las nuevas generaciones va a pasar eso, de que se van a ir abriendo caminos en el mercado laboral, porque bueno, tienen el conocimiento, son profesionales en eso y pueden encontrar un trabajo de eso. Y bueno, forma parte también de este movimiento, de que nosotras cuando organicemos toques, llamemos a las sonidistas, a las técnicas, iluminadoras, a las stage. Nosotras mismas, me parece que el tema de poder colaborar entre nosotras es clave en esto, o sea, ser solidarias, ser sororas, contar con la otra y creer en la otra, y creo que con la colaboración, la ayuda entre nosotras es la llave para que esto siga avanzando. No creo que haya otro camino que no sea ese, el ser generosas, porque bueno, siempre nos alimentaron mucho el tema de la competencia, para poder sobrevivir, ¿no? Porque estaban siempre fuera el espacio tan reducido que bueno, si hay lugar para dos mujeres en una grilla, tengo que matar a la de al lado para poder sobrevivir. Bueno, no, esa clave de conducta no está bueno seguir perpetuándola, sino todo lo contrario. Y bueno, es eso también lo que queremos transmitir. Bueno, buenísimo. Nada, les agradecemos mucho a ambas por haberse arrimado y nada, por todos estos aportes que nos hicieron. Y gracias, nos vamos pensando, como siempre. Una última, ¿puedo? Por supuesto. Sí. ¿Tienen algún proyecto próximo así, alguna cosa? ¿O están saliendo descansando recién de haber realizado todo esto? No, casi que no descansamos. Tenemos, sí. De hecho, venimos de un lugar... no sé si se puede decir algo. ¡Primicia! No, en realidad queremos hacer un mural que sea por la equidad de género de la música. La idea es que lo haga Fernanda Piñeirúa, que es la artista plástica y visual que hizo la ilustración y el banner. Y bueno, la idea era más o menos replicar eso en mural y estábamos haciendo todas las gestiones con el municipio para poder poner en función de eso poder armar también algún toque en vivo de ese día. Y también, bueno, muy importante para nosotras poder ir al interior y que la web y la plataforma llegue y se puedan subir más información de las músicas que están por el interior. Entonces estamos haciendo gestiones también, haciendo lazos y generando microcélulas de más músicas en todo el país. Bueno, sepan que Radio Pedal y Colectivos en especial está abierto a todo lo nuevo que vaya surgiendo. Cuenten con nosotros como canal difusor. Total. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes y nosotros nos despedimos ya, ¿no? ¿Ya nos vamos? Ya nos vamos y, como siempre, hasta el próximo miércoles. Damos paso ahora a Nadie Nos Escucha y nos estamos viendo. Nos vemos el miércoles que viene. Esta obsesión de que volvés y me decís que me entendés de nuevo.